Titulares. Caracas se convirtió el pasado viernes en la capital del feminismo venezolano. Cuatro películas venezolanas están en cartelera esta semana. La Ruta del Tambor iniciará el próximo sábado 24 de noviembre. Ejército Productivo Obrero compartió logros y objetivos en nuestra emisión meridiana de Cultura al Día. Consejo Nacional Electoral expone las funciones de los concejales que serán electos el 9 de diciembre. Presidente Maduro revisó proyectos a desarrollar en cada región del país. Venezuela se solidariza con pueblo mapuche tras asesinato de Camilo Catrilla. Rusia y Turquía concluyen tramo marítimo de gasoductos Turkish Stream. Estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Los invitamos a que sigan nuestro portal web www.albaciudad.org y a continuar con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 3:33 de la tarde. Les narró Lister Ramos. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. 3:31. ¿Pero qué es esto? ¿Qué va a ser, pues? Una fiesta, una rumba. ¿A qué se debe tanta guasa? Aquí se escucha y se celebra la cultura popular. Esto es Guasangueando, todos los martes de 4:30 a 5:30 de la tarde. Por Alba Ciudad, 96.3 FM, porque ser venezolano es la nota. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Hola, les habla Osvaldo Guillén para dar un saludo a la radio Alba Ciudad y se les quiere. Ay, este es mi equipo, el que más batea. Ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. Palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polhac. Yo le insisto mucho a los compañeros en el área de la cultura, en que la comunicación no es toda la cultura, pero la cultura sin comunicación no es cultura. En todo caso será un, digamos, un tesoro que se preserva allí como un monasterio a la espera de que alguien dentro de algunos siglos lo destape, ¿no? Pero es imperativo que nosotros acompañemos la revolución cultural con un fuerte componente comunicacional. Quizás eso me viene de mi profesión, ¿no? Pero es la conciencia de que debemos comunicar cuanto hacemos, sobre todo en el campo de la cultura. ¿Conoces los billetes del nuevo cono monetario? Alba Ciudad 96.3 FM te describe cómo son. El billete de 200 bolívares. El color que predomina es el morado, con el retrato de Francisco de Miranda, precursor del movimiento de emancipación hispanoamericana. Al dorso del billete tiene dibujada la guacamaya verde, la más grande en el país, que está en peligro de extinción. Distribuida por los estados Monagas, Guárico, del Tamacuro, Amazonas, Zulia, Mérida, Falcón, Aragua, Miranda y Distrito Capital, y el Parque Nacional Guarayra Repano, localizado en la cadena del litoral dentro de la cordillera de la costa en el centro norte de Venezuela, que se extiende desde Caracas y todo el norte del estado Miranda y sur del estado Vargas. En 1958 es declarado Parque Nacional. Esta formación montañosa es pulmón vegetal de la ciudad y dentro de él pueden realizarse diferentes actividades por ser uno de los principales atractivos de la capital de Venezuela. Ofrece múltiples senderos a sus visitantes, los cuales se pueden realizar en automóvil, teleférico o simplemente caminando. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. 3:34.

colosal. Viva la cuna zuliana del brillante esclarecido Maracay, volar querido, Urdaneta tenga lana. Honremos toda la gesta del gran prócer libertario, el glorioso aniversario a Zulia pone de fiesta. Maracay, buen relicario del fiel brillante Urdaneta, porque la historia completa vive en el Bicentenario. Y 42 minutos. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Y 45 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Todos en esta tierra tenemos un pedacito. Que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú eres. Tenemos un pedacito. Que no existan fronteras. Que este mundo es chiquitico. Planeta sin embajadas, sin visa ni pasaporte, sin ONU ni Banco Mundial, ni deuda externa que pagar, sin bandera que nos dividan, sin minorías sobre mayorías, sin

Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 3 y 51 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Conmigo que no te dejo de pensar, te llevo horario corrido, ni me interrumpe el hablar. Esa carita risueña, esos ojitos de miel, me tienen todo aturdido, ya no me dejan qué hacer. Que si me encuentro dormido, si estoy despierto es igual. Te sueño siempre conmigo, clavada en mi mente estás. Y si coloco mi mente en un momento de verdad, se resetea en caliente y te comienza a pensar. Oye, mi amor, no me puedo concentrar. Mira que yo no te dejo de pensar. Ya no siento la tristeza, ya no siento soledad. Desde que tú estás conmigo, mi vida ya no es igual. Oye, mi amor, no me puedo concentrar. Mira que yo te dejo de pensar, me cambiaste completico, contigo aprendí a amar, que si naciera de nuevo me volvería a enamorar. A toditos mis problemas le busqué una solución. Pensar que tú estás conmigo es mi impulso y motivación. Quiero casarme contigo, hacerte feliz mi amor, estar yo siempre a tu lado, solo le pido eso a Dios. Oye, mi amor, no me puedo concentrar. Mira que yo no te dejo de pensar. Ya no siento la tristeza, ya no siento soledad. Sé que tú estás conmigo, mi vida ya no es igual. Oye, mi amor, no me puedo concentrar. Mira que yo no te dejo de pensar. Me cambiaste completico, contigo aprendí a amar. Que si naciera de nuevo, me volvería a enamorar. Y 54 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Los aires va el rosal de mi fragancia, a los pueblos las aristas de mi amor, a los libros las memorias, maravillas de mi historia,

4 en punto. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Es hablar de la molleja Gaita Show. Así vivimos, promoviendo la paz y el amor. Y es por ello que... No quiero más rencillas ni lamentos, más bien prefiero un tiempo de hermandad, donde reine el amor, a cada momento nos cubra un manto de paz y amistad. La clave es trabajar con fundamento, en busca de la reconciliación. Si hablamos de ocasión para un vital encuentro, yo creo que este diciembre es la mejor. No quiero atropellos, quiero pa' mi gente regalos presentes, luces y destellos, que se imprima un sello, que estaré por siempre, que el mes de diciembre es el mes más bello. Se asoman las hallacas en la olla de mamá, son toda una delicia para mí. El llegar de los abuelos que vienen con papá completará la familia feliz. Y es que este es el más bello de los meses del año, sus verdes arbolitos y pesebres, sus dulces, sus turrones, sus gaitas y aguinaldos, son tantas las bondades de diciembre. Cuatro y cuatro minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Discúlpeme, señorita, pero yo soy el potro de Venezuela. Yeah. Mafio. Sube la RAM. Okay. mirándome feo. Eso es coqueteo. Miras mal, ¿qué más da? Eso a mí me está gustando. Si llevas un rato mirándome así, voy por ti. Miras mal, ¿qué más da? Eso a mí me está gustando. Ese vestidito qué rico te queda. Hoy tenemos algo de cualquier manera. Hacemos una vuelta por la carretera. Dile a tus amigas que conmigo te quedas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Loloje, ay loloje, que repiquen los tambores. Loloje, loloje, ay loloje, que repiquen los tambores. Loloje, que repiquen los tambores. Loloje, la mano del tamborero por siempre la adoraré. En el alma y con mi pecho. 4 y 12 minutos. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Qué fino estuvo el paseo, profe. ¿Y ahora dónde vamos? Vamos para una heladería. Bueno, si es que la encontramos. Señor, disculpe, ¿usted sabrá dónde hay por aquí una heladería? Bueno, gracias. Mira, déjame preguntarle a su señora. Señora, buenas tardes. ¿Usted me podría decir dónde hay una heladería? Señora, señora. Ah, pues, ¿y qué pasará que nadie me quiere decir dónde puedo encontrar una heladería? Ay, profe, tal vez no quieren que les pase como a Joaquín Balbuena. ¿Tú crees? ¿Y ese quién era? Joaquín Balbuena, el gocho de Táchira. El sargento que fue acusado en la grita por el gobierno español. Ah, ya recuerdo. Claro, como él se conocía de esa región al pelo, entonces le decía al libertador dónde podía encontrar frutas, de ganado y comida. Y solo por eso lo metieron preso. Libertador. Por allá abajo, a esa colina, puede encontrar unas En este momento, pasamos a transmitir con la señal del Estado. Lado, hay unas matas cargadas. El cabito, el chirino. Y Jacobo, que anda también por aquí, que militó en ese largo proceso. Nosotros los conocimos hace más de 50 años. Por allá, en la sabana sur del estado Anzoátegui, los conocimos en una situación realmente muy compleja y dramáticamente muy difícil. Y allí, Alí Rodríguez, tú, Julio Escalona, eres testigo de eso, la solidaridad militante estuvo allí. Me lo presentó Douglas Bravo. Desde entonces, creo que nos unimos hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Alí para mí fue un político, un teórico de mucha comprensión. Permanentemente leía las obras fundamentales de Carlos Marx. Creo que fue un marxista consecuente, pero no dogmático, que entendió el marxismo no solamente como un método, sino más allá, como la teoría, como la doctrina para estudiar la crisis que el propio capitalismo ha generado históricamente en la humanidad. Pero más allá, entendió el marxismo como una filosofía de la vida para enfrentar las circunstancias en las buenas y en las malas. Creo que fue un hombre de olfato político que entendió muy bien el momento político, los elementos centrales de la coyuntura bolivariana y el periodo histórico que vivimos como pueblo, un periodo que es de la decadencia ideológica y política histórica del imperialismo yanqui. Su esplendor lo estuvo en el siglo XX. Con Alí compartimos muchas de esas circunstancias y quedan como referencia sus discursos en el Congreso Nacional, que han como referencia a sus cartas diversas que le dio a muchos del mundo. Y quedan dos libros que es importante leerlo a los jóvenes: Servir al Pueblo y Antes que se me olvide. Ese libro, por cierto, él lo bautizaron aquí, pero fue tanta la gente, yo no pude asistir, que no pude agarrar el libro. Después me lo encontré por allá en Cuba, en situaciones también difíciles de salud, y yo también andaba arillándome. y los conseguimos por casualidad, tres personajes, Ali Rodríguez, el compañero de Dossier y yo. Yo no sé si fue que los cubanos, pero a una hora así, veníamos así y nos conseguimos. Y me preguntó del libro, no lo he leído. De inmediato me lo mandó y a los pocos días estuvimos debatiendo sobre diversas circunstancias. Ese libro, antes que se me olvide, también él estuvo trabajando durante muchos años con una periodista, pero ya al final estaba para el prólogo del comandante Chávez. Y casualmente, estando yo en el hospital militar, allá en el piso 11, estaba allí que lo fui a visitar, lo acababan de designar como coordinador general de UNASUR, y yo sabía de las cuestiones, preocupado por la situación de salud y que tenía que moverse en un amplio territorio. Me dijo, ya tengo mi equipo y formaré. Y iba pues con certeza a esa nueva tarea que le planteó el presidente Chávez. Pero el libro no salía, y espero el prólogo del presidente. Y casualmente esa noche llama Chávez, estando presente nosotros allí, Ali, ya tengo el prólogo listo. Este prólogo que aparece parte en el acuerdo de hoy. Es un libro que hay que leerlo y releerlo, sobre todo los jóvenes. Hay que estudiar la historia política contemporánea venezolana. Es importante, y las diversas coyunturas por las que pasó el movimiento popular y la izquierda venezolana, para saldar definitivamente cuenta con la historia. Creo que Ali saldó cuenta con la historia. En su escrito, en su autocrítica, en ese libro, Servir al Pueblo, creo que están su trayectoria y su compromiso. Por eso Chávez, que también era un hombre que miraba bien con su buen olfato, a los cargos que les asignó, Ali no le falló. No le falló. Era un buen hombre de la conversación amena, de lo humano y de lo divino, porque también era un hombre de amorío, pues, también, y están sus hijos allí, y están las diversas compañeras, muchas ya se nos han ido por allí, pues. Pero así es la vida hay que disfrutarla plenamente, sin complejo, con la historia, con la razón y con la verdad, siempre. Ali Rodríguez Merideño, comandante Fausto, usó muchos seudónimos en su largo trajinar, porque tuvo largo periodo también en clandestinaje. Sigue entre nosotros como si fuera ayer, y es un militante, yo lo ubico, de las Rojas Aurora, porque conscientemente en ese periodo histórico de la lucha de la independencia al horizonte socialista, se ubicó conscientemente en las diversas trincheras políticas que asumió. De suerte que yo creo que Ali, creo que murió con una sonrisa en los labios, porque el revolucionario, cuando sin pedir nada a cambio asumimos conscientemente la lucha de nuestros pueblos, y vemos que estos pueblos están avanzando como está hoy la revolución bolivariana, con más allá de las limitaciones, dificultades y hasta errores, pero hoy la revolución bolivariana es un centro de debate y es un centro de esperanza, no solamente para el pueblo venezolano, para los pueblos de la región y para los pueblos del mundo. Camarada, el presente es el futuro. No hay nada hacia atrás, más allá de estas marchas y de compañeros de pueblos que se desesperan. Pero no hay nada hacia atrás. Si uno lanza hacia el sur, mire lo que está pasando en Argentina, en Brasil, hacia Centroamérica, hacia la Europa no tiene nada que dar, eso se agotó histórica y políticamente, el Medio Oriente. ¿Dónde está la esperanza? Ahí no puede estar en el imperialismo yanqui, ni puede estar en Washington, ni en Nueva York. Ya la cantata venezolana lo dijo, el norte es una quimera. Eso lo dijeron hace más de 100 años. Y la historia está ratificando y colocando en esas cosas. Está por concluir este año, un año duro, de lucha, difícil, complejo. Acabo de entregarle una cartita ahí al camarada Diosdado Cabello, donde le planteo la necesidad de una plenaria, que no fue posible hace un año atrás, para discutir en una encerrona con todos ustedes cuáles son los elementos esenciales de la coyuntura política venezolana, de la región, y cuál es el balance. ¿Cuál es el balance político de la Asamblea Nacional Constituyente? Que sin duda es el escudo político de la Revolución Bolivariana, es el escudo del presidente Maduro y es el escudo, de alguna manera, también del chavismo. Por eso, aquí no puede haber guabineo, ni puede haber vacilaciones. No puede haber, descontento. Los revolucionarios siempre tenemos descontento, pero siempre tenemos la pasión de un Alí Rodríguez Araque, que nunca conoció la tristeza, siempre tuvo su alegría, siempre tuvo su ojo visor y siempre tuvo su oportunidad. Honor y gloria al camarada Alí Rodríguez Araque. Honor y gloria al comandante Fausto y mi pésame para los hijos y las hijas del camarada Alí Rodríguez Araque. Camarada, no sé, le toca a usted leer el documento. Constituyente en honor al compatriota revolucionario Alí Rodríguez Araque. Lo mencionaron como un hombre leal, guerrero de mil batallas y ejemplo de lucha incansable para las presentes y futuras generaciones en pro de la causa libertaria del pueblo venezolano y el compromiso indeclinable por construir un mundo mejor. Durante su intervención, Fernando Soto Rojas mencionó que durante la vida de Alí Rodríguez Araque se encargó de batallar en contra del puntofijismo y el capitalismo. Comandante Fernando Soto Rojas, voy a dejar en uso la palabra a nuestra primera vicepresidenta, Tania Díaz, para que haga lectura del acuerdo, por favor. Bueno, gracias, presidente. Le pedí que me concediera el honor de leer el acuerdo que honra la memoria del comandante Fausto, porque bueno, es lo menos que uno puede hacer para festejar esa vida y esa terquedad revolucionaria que lo hizo tan grande al querido Alí Rodríguez Araque. Me quiero pedir un aplauso para el compañero Soto Rojas, maestro también de la revolución, como muchos que tenemos aquí, maestro. Y bueno, paso a leer el acuerdo, ¿no? Acuerdo constituyente en honor al compatriota revolucionario Alí Rodríguez Araque, hombre leal, guerrero de mil batallas y ejemplo de lucha incansable para las presentes y futuras generaciones, en pro de la causa libertaria del pueblo venezolano y del compromiso indeclinable por construir un mundo mejor. La soberana Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, dictada por ese órgano soberano y publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6.323 extraordinario, de fecha 2 de agosto de 2017. Considerando que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ha recibido la sensible noticia de la partida física del compatriota revolucionario Alí Rodríguez Araque, embajador de nuestra patria en la hermana República de Cuba, quien por su destacada labor en defensa de la causa bolivariana, antiimperialista, revolucionaria y socialista, se erige en ejemplo de hombre leal, luchador incansable y fiel defensor de sus ideas para las presentes y futuras generaciones. Considerando que entre sus incontables aportes a la defensa de los sagrados intereses del pueblo venezolano, este merideño de nacimiento y abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela militó en la lucha armada de la izquierda venezolana que se levantó en contra de la dictadura de los gobiernos adecos y copellanos del Pacto de Punto Fijo, destacando su liderazgo bajo el seudónimo de Comandante Fausto en diversos frentes guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, así como su ingreso y militancia activa en el Partido de la Revolución Venezolana, PRV. Considerando que destaca en Alí Rodríguez Araques, durante su trayecto de ejemplar actuación política, su labor parlamentaria en defensa de Petróleos de Venezuela como empresa venezolana y en pro de las garantías sociales, en contra de las pretensiones privatizadoras y entreguistas de la derecha, que estando en el poder, procuró entregar nuestra principal empresa nacional a bastardos intereses transnacionales. Considerando que prueba de su compromiso indeclinable con este principio revolucionario y nacionalista es su invaluable labor junto al gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez Frías, al frente del Ministerio de Energía y Petróleo, la Secretaría General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y la Presidencia de Petróleos de Venezuela, defendiendo con su inteligencia, audacia, agudeza y convicción política los intereses de nuestra patria para la consecución de precios justos de nuestro principal recurso nacional, así como su acción decisiva durante el sabotaje petrolero de 2002-2003, organizado por el imperialismo estadounidense y sus brazos ejecutores de la oposición para derrocar la revolución bolivariana, logrando allí vencer la conjura y sostener las banderas nacionales en contra de nuestra industria petrolera. Considerando que este incansable compatriota revolucionario, fiel a sus ideas y principios, expuestos en cada batalla donde ofrendó sus mejores esfuerzos, venezolanistas, desempeñó con excelsa labor funciones al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Energía Eléctrica, siendo luego propuesto por el comandante Hugo Chávez Frías para ocupar el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, donde llevó las banderas de la Unión Bolivariana y la construcción de la diplomacia de los pueblos para promover una región libre, independiente y antiimperialista, en especial luchando por la defensa de nuestros recursos naturales estratégicos. Considerando que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lo designó como embajador de Venezuela ante la República de Cuba, espacio desde el cual siguió llevando el nombre de nuestra nación a lo más alto en la construcción de la alternativa bolivariana de unión entre los pueblos libres de América. Considerando que el comandante Hugo Chávez Frías, al momento de prologar su libro, Antes de que se me olvide, valoró la vida y la batalla incansable de este soldado patriota de la causa bolivariana al afirmar, entre comillas, hay vidas que al volver a ellas nos van iluminando una época, nos revelan una historia al punto que la persona que la vivió sin proponérselo acaba siendo el testigo de una conciencia vigilante, de un pulso existencial que impulsa y esclarece. Tal es el caso de Alí Rodríguez Araque, quien al desnudar su memoria y dar cuenta de lo que en ella conserva, nos la convierte en una experiencia, como la consideraba el poeta Rainer María Rilke, que ya no es solo suya, una experiencia que sirve para reconocernos y reconocer a la Venezuela de nuestros desvelos. La Venezuela bolivariana que tiene en ese hombre a uno de sus más ilustres y abnegados hijos. Yo conozco, decía el comandante Chávez en el prólogo, yo conozco la calidad revolucionaria, para usar una expresión de nuestro maestro, de Alí y mío, Alfredo Maneiro, que ha sabido encarnar este gran compatriota. La calidad revolucionaria, digo, de Alí, como militante, como combatiente, como servidor público y en no menor medida como pensador. He tenido en él a un magnífico colaborador que siempre ha demostrado ser un hombre de las dificultades. Basta con recordar su brillante actuación al frente de PDVSA, enfrentando resueltamente el paro petrolero de diciembre y enero de 2002-2003 y convirtiéndose en uno de los artífices de aquella gran victoria popular. Considerando que al momento de presentar el precitado libro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante su mensaje, honró el valor de Alí Rodríguez Araque como estandarte venezolano de la construcción de un mundo mejor al aseverar, abro comillas, allí, hoy, en este acto, para con sus testimonios recordar firme, clara y transparentemente lo que han sido las luchas de estos años. Hemos sentido la presencia del espíritu y la fuerza de los mártires. Esos mártires hicieron con su cuerpo, con su sangre y con su heroísmo que nosotros pudiéramos llegar hasta donde nos ha llevado el comandante Chávez. Hoy ha sido un acto, decía el presidente Maduro presentando el libro, hoy ha sido un acto para Fabricio Ojeda, para Alberto Lovera, para Noel Rodríguez, para Jorge Rodríguez, para Américo Silva. Con ellos y por ellos seguiremos en este camino de la construcción, ahora, aquí en esta patria del socialismo bolivariano, cristiano y de la patria independiente. Acuerda, primero, rendir honores desde esta Asamblea Nacional Constituyente al compatriota revolucionario Alí Rodríguez Araque, extraordinario ser humano, guerrero de todas las batallas y hombre que durante su accionar político e intelectual defendió con lealtad, firmeza y férrea convicción sus principios para ofrendar a nuestras generaciones presentes y futuras de una patria independiente, libre, soberana y en unión de los pueblos libres de América. Segundo, ratificar nuestro firme compromiso con cada lucha por la cual Alí Rodríguez Araque brindó sus mejores esfuerzos, sosteniendo vivas y en lo más alto del firmamento nacional cada obra, cada momento y cada vivencia de este hombre comprometido con la causa revolucionaria, así como con la batalla gloriosa de un pueblo por su libertad, igualdad y justicia social. Tercero, dar testimonio de la calidad humana de este insigne compatriota revolucionario, acompañando las palabras escritas de puño y letra del comandante Hugo Chávez Frías al afirmar, entre comillas, puedo dar fe igualmente de su condición de cultor de la amistad. El más diáfano afecto y la más plena identificación nacieron entre Alí y este servidor, desde que nos conocimos allá por el año 1998. Siempre rememoro con emoción aquel primer encuentro entre el curtido guerrillero y el joven militar revolucionario. Nos ha tocado enfrentar toda clase de vicisitudes, nos ha tocado batallar incansablemente y nuestra amistad no ha tenido ni una sombra, ni una grieta. Me honra sentir y saber que este hombre, tan valiente como lúcido, es uno de mis seres más cercanos. Cuarto, expresar nuestras palabras de aliento y un abrazo de la patria bolivariana a toda la familia y amigos, al tiempo de seguir enarbolando sus banderas hoy vivas, como el legado que honraremos en defender todos los días y en todas las batallas como la que hoy libramos, en unión cívico-militar por la independencia de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Honor y gloria a Alí Rodríguez Araque. ¡Viva el comandante Fausto! ¡Hasta la victoria siempre! Me bien, eran palabras de Tania Díaz, segunda, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, quien leía este acuerdo constituyente en honor a Ali Rodríguez Araque. Este acuerdo pretende rendir honores, también ratificar el firme compromiso de la Asamblea Nacional Constituyente con las luchas de Ali Rodríguez Araque, además de dar testimonio de él como insigne revolucionario. Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 20 días del mes de noviembre de 2018, año 208 de la Independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase Diosdado Cabello Rondón, presidente, Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta, Gladys Requena, segunda vicepresidenta, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carol y Elena Pérez, subsecretaria. Gracias, compañera Tania. Ali, todo lo que dijo Soto y todo lo que sentimos nosotros, ¿no? Ali Rodríguez es un hombre de palabra, para él la palabra era una carga histórica y la asumía. Ali Rodríguez, miren, tengo que decirlo, la causa R, sectores de la causa R estaban comprometidos con nosotros para el 4 de febrero. El único, y lo digo con conocimiento, el único que se presentó a cumplir la misión que tenía fue Ali Rodríguez Araque. El único. Ali Rodríguez Araque. Ali Rodríguez, muchachos, los jóvenes, los que están más jóvenes de esta batalla que estamos dando, Fidel, por favor, no sé cómo vas a hacer, pero métete en el diario de debates de la Asamblea Nacional y busquemos los debates que dio Ali en la Asamblea Nacional cuando iban a privatizar PDVSA y cuando iban a privatizar cuando la apertura petrolera y cuando iban a privatizar a CanTV en el viejo Congreso. En el viejo Congreso son documentos para la historia de un patriota verdadero, de alguien que no tenía ningún complejo, un valiente. Solos, ¿cuántos diputados, cuántos senadores teníamos nosotros? Y sí, también estaba, y los atropellaban, y levantó su voz Ali, nuestro Ali Rodríguez, levantó su voz solo, sabía que le iban a echar para atrás, pero nada le impidió que dijera lo que tenía que decir. Hombre valiente, íntegro. Y toda la oposición sabía quién era Ali Rodríguez. La calidad humana que habla el comandante Chávez, la oposición entera sabe. ¿Tuvieron algún tipo de consideración? ¿Ustedes no recuerdan aquella campaña horrible y terrible acusando a un hijo de Ali de una cantidad de cosas y resulta que el hijo de Ali había fallecido? Eso lo hizo la derecha. Eso nació en Globovisión con Ravel, una campaña contra Ali Rodríguez. No tienen vergüenza de nada. Por eso es que con la derecha, mire, ni tantico, nada. Eso no tienen ningún tipo de valores. A ellos lo único que los mueve es el odio, la miseria, la envidia. Los antivalores los mueven a ellos. Ali Rodríguez fue un gran ser humano y un caballero absoluto. Ali estuvo más de 15 años, ¿vale?, metido en la Sierra Falconiana. Nunca lo llegaron a encontrar. ¿Saben por qué? Porque se ganó el amor del pueblo. Se ganó el amor de ese pueblo que está allá. No pudieron encontrarlo ni por delaciones, ni por seguimiento, ni por nada. Un guerrero con valores revolucionarios. Se nos va. Bueno, es la ley de la vida, pues. Es la ley de la vida. Y es cierto, Fernando entregó una carta, yo la estaba leyendo, comencé a leerla cuando él se paró allí, y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer nosotros a Ali es ser cada día mejores revolucionarios, mejores revolucionarias. Y en honor a Ali yo propongo Yo propongo que después de las elecciones, tal cual lo propone el compañero Fernando Soto Rojas, nosotros nos sentemos un día, nos encerremos, encuentro constituyente en homenaje a Alí Rodríguez, a la memoria de Alí Rodríguez, y de allí salgamos más fortalecidos como hermanos revolucionarios, con ideas más claras. Después de las elecciones, Fernando, lo haremos, seguro que lo haremos. Pedro ya me había mencionado algo de eso, pero le vamos a dar forma en memoria de Alí Rodríguez Araque. Y generaremos un documento para entregárselo a nuestro compañero, hermano presidente Nicolás Maduro, y para que nuestro pueblo también sepa que tiene una Asamblea Nacional Constituyente que va a seguir restiado con ese pueblo y con la Revolución Bolivariana. Las constituyentes, perdón, anuncio además que a partir de las 18 horas, 6 de la tarde ahora, en la Casa Amarilla comienza la Capilla Ardiente en honor y homenaje a Alí Rodríguez Araque, quien es la sede de la Cancillería y de la Asamblea Nacional Constituyente. Y todo aquel o toda aquella que quiera asistir, pues las puertas están allí para rendirle reconocimiento a quien reconocimiento merece. Las constituyentes y los constituyentes que estén, aprueben la propuesta presentada de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. ¡Que viva Alí primer, Alí Rodríguez! ¡Viva! ¡Que viva Alí Rodríguez! ¡Viva! Y Alí también. Aquí estuvimos con Alí la semana pasada. Hace dos semanas estuvimos, le cantamos a Alí sabroso aquí. Hasta Adán cantó. Sí. Que propondrá un nosotros encuentro debemos reconocer constituyente a nuestros mártires, a nuestros guías, a nuestros faros, siempre. Inclusive aquí cada mes deberíamos hacer aquí, también lo propongo, con nostalgia, pero lo propongo, que cada mes, al menos una vez al mes, traigamos nosotros a alguien para reconocerlo en vida en esta Asamblea Nacional Constituyente, las labores y el trabajo que haya hecho por la patria de manera unánime, que hagan las propuestas por las comisiones y las comisiones generemos 10, 20, 15 compañeros, compañeras que le rindamos reconocimiento en vida. En vida. La satisfacción del deber cumplido. Satisfacción de los guerreros y de las guerreras. Por favor, para que sea publicado mande la Gaceta Oficial. Siguiente punto, señor secretario. Perdón, yo tengo una propuesta de una moción de urgencia, si me permiten. ¿Cómo es que tengo que hacer? ¿Ah? No, hay que votar, dice el reglamento que pues. Nosotros tenemos aquí, yo tengo una propuesta de moción de urgencia de... Estuvimos la semana, hace unas dos semanas, nombrando un nuevo contralor, una vicefiscal, ratificando en sus cargos, y hay una persona que fue designada de manera temporal al frente de la Defensoría del Pueblo. ¿Ah? Compañero Alfredo Ruiz. Compañero Alfredo Ruiz fue designado. Voy buscando el nombre completo, se llama Alfredo José Ruiz Angulo. Alfredo José Ruiz Angulo fue designado de manera temporal. Compañero luchador por los derechos de nuestro pueblo. Y mi moción de urgencia tiene que ver con la propuesta de ya no que sea temporal, sino que sea el defensor del pueblo titular al frente de esta institución. De los constituyentes, todos lo hemos visto, un defensor nato de los derechos humanos. Es un compañero humilde, trabajador, creo que uno de los funcionarios que hace su trabajo calladito, pero lo hace muy eficiente, que a veces es mejor. Entonces yo propongo ante esta asamblea que sea designado, ¿ah? La moción de urgencia sea aprobada, propongo pues, Me tienen aquí presionado con la moción de urgencia. Aprobada la moción de urgencia. Y propongo dentro de esa moción de urgencia que sea nombrado como titular defensor del pueblo Alfredo José Ruiz Angulo. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Él está aquí, nosotros lo invitamos. Y está Alfredo Ruiz. Está la señora Carola Álvarez, directora general de Atención al Ciudadano. Miguel Cartaya, el consultor jurídico. Mirilla Malpica, directora de Comunicaciones. Fernando Barroso, jefe de la unidad de atención de la Comisión Nacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y Jimmy Martínez, abogado adjunto al despacho. Entonces, procede la juramentación, nombrarlo formalmente por acá como titular, firmando el decreto. Y procede la juramentación del compañero defensor. Bien, en este momento el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, propuso en moción de urgencia que fuera designado Alfredo José Ruiz Angulo, quien es actualmente y de manera temporal el defensor del pueblo, sea designado como defensor del pueblo titular. En este momento, la Asamblea Nacional Constituyente procede a realizar el juramento. Ciudadano Alfredo Ruiz, por favor, levante su mano izquierda o la derecha, la que usted quiera, pero estoy seguro que levanta la izquierda. Ya está cerca el corazón. Ciudadano Alfredo Ruiz, hoy esta Asamblea Nacional Constituyente ha considerado su nombramiento como titular de la Defensoría del Pueblo. ¿Jura usted ante esta Asamblea Nacional Constituyente, ante las mujeres y los hombres que hacen vida en esta honorable Asamblea, jura usted ante nuestro pueblo, jura usted ante esta Constitución, jura usted ante nuestros padres, Padre Bolívar, el Padre Chávez, hacer cumplir esta Constitución, las leyes de la República, y hacer valer los derechos de nuestro pueblo, los derechos humanos, los derechos fundamentales de nuestro pueblo por la paz, por la vida, por el futuro, por la prosperidad, por algo tan grande como es ver una patria dentro de 20, 30 años libre, soberana e independiente. ¿Jura usted hacer lo que tenga que hacer para que nuestros niños, nuestras niñas, las mujeres, los ancianos, el eslabón más débil y atacado siempre por los que se creen poderosos, protegerlo, defenderlo, llevar causas que ayuden a enaltecer la labor de esa institución, que ayuden a que nuestros niños, niñas, mujeres, hombres, campesinos, ancianos, se sientan protegidos verdaderamente por el Estado? ¿Lo jura? Lo juro. Lo juro. Señor Alfredo Ruiz, estamos seguros que lo va a cumplir, no tenemos ninguna duda. Igual este pueblo y esta asamblea estará pendiente de no hacerlo, os demandará. Muchísimas gracias, que usted ha juramentado como defensor titular del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Bien, de esta manera queda juramentado Alfredo José Ruiz Angulo como titular de la Defensoría del Pueblo. Recordemos que él era el defensor del pueblo de manera temporal, pero en la Asamblea Nacional Constituyente se realizó como propuesta una moción de urgencia para designarlo como titular de la Defensoría del Pueblo. Es importante mencionar que durante esta sesión ordinaria se tiene previsto tres acuerdos constituyentes. El primero de ellos, como ya los mencionábamos. Buenas, compañero defensor del pueblo. Muchas gracias. Como ya lo mencionábamos, el primer acuerdo constituyente se realizó en homenaje al compatriota revolucionario Ali Rodríguez Araque. Posteriormente se realizó la juramentación de Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, de manera que sea el defensor del pueblo titular. Ya él venía desempeñando este cargo, pero de manera temporal. Se tiene previsto también que se debatan sobre un decreto de ley constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos. Como tercer punto, también se tiene previsto la propuesta de una reforma parcial de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Durante el acto en homenaje a Lee Rodríguez Araque, realizó una intervención Fernando Soto Rojas, quien mencionaba que durante la vida de Lee Rodríguez Araque, él se encargó de luchar en contra del punto fijismo y el capitalismo. Además mencionó que fue un luchador que contribuyó en la construcción del partido más grande de América Latina, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Destacaba que durante su vida tuvo altas responsabilidades dentro del gobierno revolucionario, además fuera de nuestras fronteras. Bueno, la sesión. Tengo aquí algunos puntos rapiditos antes de seguir. Compañero Soto, aquí está su carta. Entonces, después del 9 de diciembre de las elecciones, ya Pedro, con Pedro vamos a organizar el sitio, buscar el sitio para hacerlo. Compartimos un día completo, discutimos, debatimos, generamos un buen documento. Están postulando para la vicepresidencia de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones la compañera Mayra Josefina Velázquez López. Mayra, por aquí, que yo la vi por aquí. Mayra, ajá. Entonces, para designarla como... Mayra Josefina Velázquez López. Para designarla vicepresidenta de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones Sociales. De los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la señora de costumbre. Aprobado. Dijeran algunos, esto es exceso de democracia. ¿Ah? Claro, porque no lo designa ya. Claro, no importa, pero sí tiene más fuerza, ¿eh? Y más compromiso. Más compromiso. Está también solicitando, se ha designado Esteban Steve Arbelo Ruiz, vicepresidente de la comisión, ya va, porque el nombre completo es Justicia, Transparencia y Tutela Efectiva. Compañero Esteban, ¿cómo está Esteban? Ahí está, los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se está proponiendo también para la Comisión Permanente de Pueblos y Comunidades Indígenas de vicepresidente al camarada Jesús Yavinape. ¿Dónde está? Su. Ahí está. Los constituyentes que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Y se me está solicitando... Se me está solicitando que se designe una comisión especial para trabajar el proyecto de ley constitucional para personas con discapacidad que debe ser presentado para el día 4 de diciembre, y se incluye en esa comisión a Emilio Colina, a Julio Chávez, a Juan Carlos Alemán, a María Alejandra Díaz, a Ide Huérfano, a Hernán Escarrá, y nosotros agregamos aquí a Linda Barbosa, a Joel Cedeño y a María Gabriela Vega para que trabajen esta propuesta para el día 4. ¿Qué otra cosa había? Perdón, aquí se le dio una tarea a la Comisión de Comunas que dirige Julio Chávez, que debe presentar una propuesta de una vez discutida en todas las instancias para la inclusión de las leyes del poder popular como leyes constitucionales. Ya esa discusión se hizo por 30 días y el compañero Julio Chávez va a hacer entrega de los resultados de esas discusiones en todo el territorio nacional. Así que se gobierna, ¿ves? Se da la tarea, se cumple la instrucción. Y se entrega la propuesta. gracias, compañero Julio, a la Comisión de Comunas por ese trabajo. Hicieron asambleas en toda Venezuela, se incorporaron, me dice Tania que estuvo en una en 23 de enero y había constituyentes de todas las comisiones sumados. Bueno, comuna o nada, para allá vamos. Así es, muchísimas gracias. Siguiente punto, ciudadano. Proyecto de decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivo. Es todo, presidente. Ciudadano Andrés Eloy Méndez. Toma la palabra. Pase para acá. Buenas tardes, compatriotas, colegas constituyentes, presidente Cabello, Tania Díaz y nuestra nueva vicepresidenta, amiga Gladys Requena. Quiero expresarles que el día de hoy hemos traído a la plenaria el decreto constituyente del sistema de criptoactivos. Estamos hablando de la primera ley, además con carácter constituyente, en el planeta Tierra, que tiene que ver con regulación de un ecosistema, como lo llamamos técnicamente, de criptoactivos. De manera que vamos a ser pioneros y además testigos de su organicidad, con una superintendencia, primera superintendencia de criptoactivos, con una tesorería, con unos mineros digitales y además con algo fundamental que tiene que ver con la esencia y razón de esta ley: un criptoactivo soberano. El primer criptoactivo soberano con respaldo de la riqueza de la nación, del Estado venezolano, el Petro. El Petro, con lo cual nos hemos venido familiarizando en las últimas semanas, en los últimos meses y más recientemente con la política que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro Moros en materia de ahorros. Ya esta mañana tuvimos en la superintendencia un rato conversando con José Lit Ramírez, el superintendente, para algunos tips importantes de la ley que el día de hoy vamos a aprobar, y me hablaba de que cada vez más personas, jubilados, maestros, personas del sector salud, etcétera, estaban incorporándose en la SUNACRIP, en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, comprando su Petro, ahorrando en Petros. Acto que poco a poco nos viene a familiarizar y a fortalecer nuestro primer criptoactivos, soportado, como sabemos, en los commodities, en los precios de los commodities. Amigos televidentes, y esta es información que se genera en estos momentos en la Asamblea Nacional Constituyente y será ampliada en las próximas emisiones de La Noticia. Nosotros continuamos con más información, y es que el Petro es una realidad que garantiza el ahorro del pueblo venezolano y su futuro a través de la inversión en bolívares soberanos. Así lo afirmó la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, luego de participar en la jornada de adquisición de la moneda digital venezolana en la sede de la SUNACRIC. Escuchemos. Que el Petro es antibloqueo, ¿no? Es una herramienta contra el bloqueo criminal, contra esas... Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con La Señal del Estado, las 5 y 1 minuto. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Seguro que lo van a hacer con alegría. Atención.

celestial, entonando a la chinita su inspiración colosal. Los tres bardos del pueblo venezolano, alias Trufo y Ricardo, cantan a su soberano. Ahí están en la patria celestial, entonando a la chinita su inspiración celestial. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación, dijo Ali nuestro cantor en su canción necesaria. A la patria solidaria tenemos que darle amor. Los tres bardos del pueblo venezolano, vamos andando, chinita, Ricardo, cantan a su soberano. Ahí están en la patria celestial, entonando a la chinita su inspiración colosal. Los tres bardos del pueblo venezolano, alias Trufo y Ricardo, cantan a su soberano. Ahí están en la patria celestial, entonando a la chinita su inspiración celestial. Alegrando corazones con florecita gaiteando, dijo Astolfo el parroquiano, pilar de la tradición. Siempre canto el corazón y el entrañable marciano. Los tres bardos del pueblo venezolano, alias Trufo y Ricardo, cantan a su soberano. Ahí están en la patria celestial, entonando a la chinita su inspiración colosal. Los tres bardos del pueblo venezolano, alias Trufo y Ricardo, soberano. Ahí están en la patria celestial, entonando a la chinita su inspiración celestial. Adiós en dolor mayor, canción en dolor mayor. Adiós. Dios me los bendiga, Ricardo, Astolfo y Ali. Las 5 y 14 minutos. Viejo, ¿te consideras un revolucionario? Claro que sí, a carta cabal. ¿Puedes decirme cuál es el sentimiento más noble de un revolucionario? Sin duda alguna, el amor. El amor. Activadores productivos de la parroquia San Juan han llevado el proyecto de agricultura urbana a 11 escuelas de la comunidad caraqueña. La iniciativa forma parte de un conjunto de talleres orientados a potenciar el desarrollo productivo urbano. Es importante inculcar la cultura productiva en los niños desde temprana edad. Con esto, nos aseguramos que en el futuro la producción agrourbana será una realidad que nos involucre a todos y no solo a unos pocos, expresó el vocero productivo del Eje 3 de la Parroquia San Juan, William Martínez. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ahora puedes escucharlo todos los martes de 1 a 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Grandes exponentes de nuestra salsa. La Dimensión Latina es la más grande institución salsera. En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. Gracias, Mervin. Luego Mervin me recordó esto, pues, a las 10 de la mañana en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Marcharé. ¿Cuántos kilómetros tiene eso, Darío? Si Darío dice que tiene 7, son 15. Son 15. Así que prepárense. Prepárense. Siguiente punto, ciudadano secretario, por favor. Propuesta. propuesta de reforma parcial de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Todo, presidente. Gracias, señor secretario. Señor Andrés Loy. ¿Quién? Pedro. Bueno, Pedro, pues. ¿Quién la va a presentar? Contra la delincuencia organizada. Dale. Dígale 5 minutos. Bien, en este momento va a ser presentada la propuesta de reforma parcial de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Buenas tardes, colega constituyente, junta directiva, pueblo de Venezuela. El Estado venezolano tiene el ineludible compromiso de luchar, de trabajar y de batallar para garantizar un clima de paz, de armonía y de sosiego en el país. Y la derecha reaccionaria y los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de los pueblos, con el imperialismo al frente, tienen como buque insignia contra esta esperanza la guerra económica. Y a la luz de esta criminal guerra, que a confesión de parte de dirigentes del gobierno de los Estados Unidos, empezando por expresidentes y el presidente actual, tiene como espíritu, propósito y razón dar al traste con la revolución bolivariana. En ese sentido, el gobierno revolucionario del compañero presidente Maduro viene estableciendo estrategia, afinando detalles, hilvanando acciones para la preservación de la paz, la vida armónica y garantizar la suprema felicidad de nuestro pueblo. Recientemente, cuando se aprobó el Plan Nacional de Estabilización, Recuperación Económico, el pueblo venezolano lanzaba vítores, aplaudía, porque habíamos recuperado, y esto va con todo el pueblo venezolano, no únicamente con la clase trabajadora, el salario. Y algunos optimistas establecían que medio Petro era demasiado, pero la derecha también juega, el enemigo también juega, y vean cómo a través de la guerra económica, cómo con sus acciones de inflación inducida volvieron casi a desaparecer el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Ahora, ¿qué hace falta? No podemos seguir en ese ritornelo de incrementa sueldo y la derecha reaccionaria internacional incrementa la inflación. Nosotros debemos adecuar a la República de una infraestructura que trascienda a lo meramente de acciones espasmódicas para hacer frente a esta guerra. Y en ese sentido, hoy la Asamblea Nacional Constituyente, en consonancia con los más supremos intereses de paz y de vida del pueblo venezolano, presenta una propuesta de reforma parcial de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Amigos televidentes, recuerden que esta información que se genera en estos momentos en la Asamblea Nacional Constituyente será ampliada en la emisión estelar de La Noticia. Nosotros continuamos con más información. Campesinos y productores de la zona sur del estado Táchira marcharon hasta la sede del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con La Señal del Estado. Las 5 y 21 minutos. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Entre las 4 y las 5, que triste cantan los gallos, que cantan con un desmayo, con un cantillo insensato. Alegre ladran los perros y triste ñorrean los gatos. Las gallinas de mañana alegres salen volando, pero si está llovinando y truena en el mes de mayo, la lista lo está camino y la paloma casera vuelan con el gavilán que está cazando a culebra, un animal peligroso, igual que la mariposa, la que produce rusano que se comió el detalle cuando está reverdecido. Para mí siempre he tenido que la conducta es una piedra, que hace correr la serpiente, hace hasta correr el hombre y arrastra con lo que encuentre. El sapo es el más potente y se acuesta de barriga y no hay una que le dé. El grillo y la cerbatana vuelan como un papagayo. Cuando le pega la brisa, las aves con su sonrisa alegran el mes de mayo. Cuando le pega la brisa, las aves con su sonrisa alegran el mes de mayo. El paro sin tonte, el teatro y la camata, y canta la paraulata, y ronca el pavo y de sierra, canta un paro guaireño, que canta muy halagüeño, chupando flores de mayo, de las aguas que han caído. Para mí siempre he tenido que entre las cuatro y las cinco, que triste cantan los gallos, y entre las cuatro y las cinco, que triste cantan los gallos. Las 5:25. Somos Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. La roja y la verde, la roja es la estación en la que te resuelves, comienza la función. Malabaristas, equilibristas, vendedores, pedidores, limpiando parabrisas, haciendo otras cosas más. Entre la roja y la verde, algunos por precaución suben las ventanillas buscando protección, encerrados en sus autos, evadiendo situación o ignorando algún sublime acto de amor. Andan por Nueva York, Caracas, Buenos Aires, en La Habana no he visto. He visto por Terán, yo los vi en Nueva York, Bogotá y por Sao Paulo. En La Habana no he visto por Irán, igual aquí o allá, es la aldea global. We'll be right back. verde, lo divino y lo banal. Los dos a un mismo compás van detrás del capital. Malabaristas, equilibristas, vendedores, pedidores, son parte del ordenamiento del tráfico y la ciudad. Andan por Nueva York, Caracas, Buenos Aires, en La Habana no he visto por Terán. Yo los vi en Nueva York, Bogotá y por Sao Paulo, en La Habana no he visto por Irán. Igual aquí o allá, es la aldea global. Entre la roja y la verde, llegó la globocolonización. Entre la roja y la verde, yo compuse esta canción. Como no tengo disquera ni tampoco un productor, yo me voy para un semáforo a montar mi rock and roll. Hey, hey, oh no, hey, hey, oh no, hey, hey, oh no. Andan por Nueva York, Caracas, Buenos Aires, en La Habana no he visto por Terán. Yo los vi en Nueva York, Bogotá y por Sao Paulo. Por Irán, igual aquí o allá, es la aldea global. En el o no, en el o no, en el o no. Las 5 y 29 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. Surge porque se han dado nuevos delitos que deben ser penados y no están tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.